inevitablemente me sumerjo en tu amor. Causas sobredosis, causas devoción. Tu veneno enciende mis placeres otra vez. Es la nieve pura, tú como ninguna. Me gustan tus besos que me hacen elevar. Como hierba buena te voy a fumar. Incansablemente nos hacemos el amor. Por una jeringa penetro en vos. Y es que estoy cansado de tu fuerte religión, que cada beso tuyo me transforma sin razón. Que con cada mirada ya no hay explicación. Eres droga que me ahoga. Te voy a consumir. Eres droga seductora que me pone mal. ¿Qué quieres de mí? Voy a consumir. Eres droga seductora que me pones mal. ¿Qué quieres de mí?